Repaso, to have. ¿Te estás tomando una copa con tu jefe? Are you having a drink with your boss? Estoy tomando una copa con mis amigos. I'm having a drink with my friends. ¿Cómo se dice tomar un café, Annie? To have a coffee. To have a coffee, muy bien. Y nunca to take a coffee, perfecto. No desayuno con mis hijos. I don't have breakfast with my children. Vocabulario. ¿Está Inés sonriendo también? Is Inés smiling too? ¿Está ella leyendo un libro? Is she reading a book? Annie, ¿cómo decimos tomar un café? To have a coffee. To have a coffee, muy bien. El siguiente. ¿Qué está leyendo Inés? What's Inés reading? ¿Paula lleva un perro? Is Paula carrying a dog? ¿Está ella llevando un gato? Is she carrying a cat? ¿Qué es lo que ella está llevando? What's she carrying? Annie, ¿cómo decimos tomar un café? To have a coffee, Richard. To have a coffee, muy bien. Eso lo vas a aprender a la fuerza, ¿a que sí? ¿Está Inés escuchando la radio? Is Inés listening to the radio? ¿Está la radio en el suelo? Is the radio on the floor? ¿Dónde está la radio? Where's the radio? ¿Inés lleva puesto un traje? Is Inés wearing a suit? Adverbios de frecuencia. Uno. How often do you study English on Sundays? Di que siempre. I always study English on Sundays. How often do you work on Sundays? Di que nunca. I never work on Sundays. How often does she play football? Di que nunca también. She never plays football. How often do you work on Mondays? Di que siempre. I always work on Mondays. How often does he go fishing? Di que a veces. He sometimes goes fishing. Ok, ahora be more specific. Dos veces al mes. Pues he goes fishing twice a month. Los años dos. 1557. 1557. Annie, la pregunta del año, del siglo. ¿Cómo decimos nosotros? ¿Tomar un café? To have a coffee. Bien. 1799. 1799. 1400. 1400. El imperativo 2. Take off your watch, please, Annie. Sí, me estoy quitando el reloj. What are you doing? I'm taking off my watch. Muy bien. Now put it back on, please. Vale, me lo estoy poniendo de nuevo. What are you doing? I'm putting it back on. Muy bien.